Sí, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy Tomás Herón. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de esta radiodifusora al oriente del Estado de México, La Voladora Radio. Hoy con una entrevista a un personaje particularmente notorio en los últimos años, yo diría, abogado, novelista, columnista. Las obras que ha... Él nos ha propuesto como parte de una historia que no se ha escrito, que no es parte de la historia escrita pública oficial de nuestro país, Francisco Martín Moreno, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Francisco Martín Moreno. Muchas gracias, Tomás, de permitirme pues hablar contigo y con tu enorme audiencia mexiquense, que bueno, pues es uno de los estados más más prósperos y más promisorios de nuestro país. México ante Dios es el libro que fue el año antepasado, la edición, el cual tuvimos la oportunidad y el gusto de leer, donde nos presentas tú una historia que no es la oficial, donde nos propones también que el padre de la patria no es el cura Miguel Hidalgo. No, por supuesto que no, el padre de la patria no es Miguel Hidalgo, porque Miguel Hidalgo llama a un movimiento de independencia el 16 de septiembre de 1810, y lo fusilan, en primer lugar lo fusilan 8 meses después de este llamado a la independencia, ¿no? Pero además, dentro del llamado a la independencia, no debemos perder jamás de vista que el sacerdote Hidalgo dice: mueran los malos gobiernos, viva Fernando VII, rey de España. Entonces, ¿cómo podemos asumir que el padre de la independencia haya gritado en esa madrugada del 16 de septiembre viva Fernando VII? Entonces, pues, por supuesto que, en primer lugar, pues porque lo fusilaron no le dio tiempo de ser el padre de la patria, pero también pues su llamado no fue como el de Morelos, que Morelos sí, él convoca a la independencia. Él no quiere tampoco nada que ver con Fernando VII, y él desde luego que está de acuerdo con la independencia total de nuestro país. Pero bueno, había esta suerte de intervención del clero católico mexicano, y es parte de lo que nos propones en ese libro. El verdadero padre de la patria no es efectivamente el cura Hidalgo, sino otro personaje al cual tú llegas mediante una investigación en pues todo lo que nos dices ahí en este libro. Mira, el padre de la patria en todo caso podría ser un ilustre desconocido que bueno, valía la pena rescatarlo para las páginas de la historia de México, que sería Matías Monteagudo. Matías Monteagudo sí puede ser el padre de la independencia de México, porque él que era una de las máximas autoridades eclesiásticas del país, se da cuenta de que la Constitución de Cádiz de 1812, que era una constitución anticlerical que afectaba severamente todos los intereses de la Iglesia, ya no solamente en América, sino en España, sino por todo el continente americano, ¿no? Y él dice: como nosotros no podemos exponernos de ninguna manera a que la Constitución de Cádiz se aplique en las colonias americanas, particularmente en México, lo que hacemos es independizarnos de España con tal de que la Constitución de Cádiz no afecte los intereses patrimoniales de la Iglesia Católica Mexicana. Y es el que inventa a Iturbide, y es el que promueve la independencia de nuestro país. Pero eso es hasta 1821, que es cuando finalmente se logra la independencia. El padre Hidalgo ya llevaba 11 años de muerto, y el cura Morelos llevaba 6 años de haber sido fusilado. Esta independencia del México, de España, bueno, trae como consecuencia conservar el poder. De la Iglesia. De la Iglesia, desde luego. Sí, la Iglesia se ve muy bien que si se aplicaba la Constitución de Cádiz, que venía en términos expropiatorios en España, como ya estaba bien afectada la Iglesia Católica de la península, pues tarde o temprano, como éramos un país dependiente de una colonia de la corona, esa constitución tarde o temprano se aplicaría en México y se vería severamente lastimada la Iglesia Católica, y por eso es que Matías Monteagudo convoca a la independencia. Bien, en esta obra tú haces una diagnóstico de lo que era entonces la Iglesia Estado en México, pero también en tu obra más reciente, México Acribillado, parece que los cabos todavía siguen por ahí, y un personaje o una persona involucrada en la muerte del presidente de la República es una monja, es decir, el clero nuevamente presente en la vida política de México. Así es, mira, cuando terminé de escribir, Tomás, cuando terminé de escribir México ante Dios, decidí cancelar ya mis investigaciones con la iglesia, y porque hay muchos otros temas. Y yo dije, bueno, yo lo que no quiero es verme como un fanático anticlerical, entonces dije, voy a escoger otro tema, y escogí el asesinato del presidente Obregón. Pero ¿quién me iba a decir que cuando José de León Toral, uno de los asesinos que está en la bombilla y el que le dispara por la espalda al presidente Obregón, que era un gatillero contratado por la Iglesia Católica, cuándo me iba yo a imaginar que cuando aprenden y arrestan a José de León Toral y se lo llevan a la Dirección General de Policía, lo torturan y dice que su guía espiritual es la Madre Conchita? Entonces dije, bueno, ¿cómo es posible, me preguntaba yo, cómo es posible que una monja esté implicada en el asesinato del presidente de la República, en el asesinato del presidente Obregón? Entonces recordé, bueno, que ya la Iglesia Católica en el siglo XIX tenía la propiedad del 52% del territorio nacional, mientras el país se moría de hambre, la Iglesia tenía el 52% del patrimonio territorial del país, y claro, tenía inmensas hectáreas de tierra que bueno, improductivas, lo que se llamaba en aquella época de manos muertas. Pero entonces dije, no, la Iglesia no solamente era la principal terrateniente del país, sino además tenía ejércitos secretos, tenía policía secreta, tenía cárceles clandestinas, tenía fuero, cobraba el impuesto. Hay que imaginarse una iglesia que tenía la autorización legal de cobrar impuestos. El 10% de lo que todo el mundo produjera, el famoso diezmo, sí, tenía que ir a dar a manos de la iglesia. Y entonces, después de todo esto, vemos que la iglesia financia revoluciones, la iglesia condena y excomulga a todos aquellos mexicanos que atentaran en contra de la vida de un soldado norteamericano, de los que nos invadieron, como también excomulga a quien ataque a los soldados franceses en 1862. La misma iglesia que además, por si fuera poco, todavía invita a la Revolución Armada, a una guerra entre hermanos, a una guerra fratricida entre mexicanos, que es la Guerra de Reforma de 1858, donde evidentemente la iglesia financió con las limosnas pagadas por el pueblo de México, financió esta revolución. Ahí están los hechos, ahí están los elementos, no es nada inventado. Igual que la Iglesia Católica trajo al ejército francés para que derrotara al gobierno al ejército de Benito Juárez, que estaba agotado después de la Guerra de Reforma, y bueno, el ejército francés impone a Maximiliano, a quien también es traído a México con todo un género inacabable de estafas y de mentiras, para que Maximiliano administrara y gobernara nuestro país. Y después, pues vemos la alianza con el presidente Porfirio Díaz, que es el gran enterrador del liberalismo mexicano del siglo XIX. Y por si fuera poco, todavía invitan a una nueva revolución en el siglo XX con la rebelión cristera, de la que nadie quiere hablar, de la rebelión cristera. Entonces, hasta ahí las cosas. Bueno, no, de repente la iglesia se ve involucrada también ahora, ya no solo en el derrocamiento de un presidente y en su expulsión del país, sino se ve involucrada en el asesinato de un presidente de la República, como fue el presidente Álvaro Obregón. La Iglesia Católica también reconoce y da el espaldarazo al Chacal, al conocido Chacal. Sí, por supuesto, a Victoriano Huerta. A Victoriano Huerta, bueno, tan le da el espaldarazo que una semana después de que el Chacal manda asesinar al presidente Francisco I. Madero y a Pino Suárez, bueno, una semana después le da una misa de gracias la Iglesia Católica Mexicana al Chacal, que había asesinado al presidente de la República y que había torcido el destino de México pues por muchos años. Un quiebre violento, un golpe de timón violentísimo del que no hemos salido todavía, porque haber asesinado a Madero, que era una auténtica promesa democrática en nuestro país y que llegó al poder por la vía de electoral legal y legítima, ese golpe en primer lugar condujo a la revolución, y después de la revolución pues ya sabemos que nos ha costado mucho trabajo consolidar el futuro de México gracias a ese crimen que apoyó y que soportó con recursos y con bendiciones la Iglesia Católica, que ha sido, entre paréntesis, Tomás, justo es decirlo, la peor enemiga que ha tenido México en toda su historia. Y lo que pasa es que entre los historiadores oficiales y los historiadores del gobierno y los historiadores del clero, pues han ocultado toda esta realidad. Pero los mexicanos nos seguimos sentando a la mesa con una institución que ha sido muy perjudicial para los intereses de la patria. La tenemos presente en todo momento. ¿Qué es lo que encontraste tú en esta necropsia que le hacen al presidente Obregón? Al presidente Obregón nos dijeron a ti y a mí en la escuela, querido Tomás, que bueno, pues que el presidente Obregón había sido asesinado por José de León Toral, quien entró a la bombilla de manera inexplicable con una pistola. Nadie lo esculcó, nadie lo revisó. Se acerca por el lado izquierdo del presidente de la República, José de León Toral, por el lado por donde sí tenía el brazo el general Obregón, que era por el lado izquierdo, y él enseña un retrato que le había hecho con la mano izquierda, mientras que con la derecha se lleva la mano al bolsillo y le dispara a quemarropa 5 tiros, de los cuales acierta en 3 y mata al presidente. Eso fue lo que nos dijeron en los libros de texto. Sin embargo, en la necropsia que se practica a Obregón, ahí aparece que Obregón tiene 19 orificios de bala, no solo 3, sino 19, y además de diferentes calibres y de diferentes trayectorias. Como te decía, Toral entra por el lado izquierdo del presidente Obregón cuando él está sentado a la mesa en la bombilla, en el banquete, y entonces se le dispara por el lado izquierdo. Sin embargo, tiene el presidente varios orificios de bala que tienen entrada en el pecho, o sea que ahí le disparan a él de atrás para adelante, para asestarle 5 o 6 tiros en el pecho a la altura del corazón. Y además le disparan por la espalda, y además le disparan por el lado derecho, por donde está la orquesta del maestro Esparza Oteo. O sea, hay por lo menos 4 tiradores o 5 tiradores en el asesinato de la bombilla. Seguramente querían asegurarse de que efectivamente el presidente no viviera más. Así es, porque uno de los disparos que le hacen por abajo de la mesa, le disparan con dos zampones, según supongo yo, le disparan con uno con una pistola 45 y el otro con una pistola 45 también, pero que lleva las balas envenenadas. De tal manera que si los doctores que iban a operar, si es que llegaban a tener tiempo todavía de operar al presidente Obregón, pues, y salvarle y contener las hemorragias terribles que sufriría, pues los médicos jamás iban a imaginar que además las balas estaban envenenadas. Bien, vamos a ir a un corte, regresamos en un momento. Estamos en esta charla entrevista con el novelista escritor Francisco Martín Moreno. Regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3. Somos una radio con oídos. 97.3. Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono 97-852-52. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Página web www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/lavoladoraradio. Di fuerte lo que tengas que decir. La Voladora Radio. 97.3. Son las 4:15. Xochicalco, Cholula, las antiguas ciudades se unirán bajo un mismo manto de estrellas. Este 31 de enero, deja que el cielo te cuente su historia. La Noche de las Estrellas. Para asistir, consulta www.nochedeestrellas.org.mx. El cielo de nuestros antepasados. La literatura, el arte, la cultura regional, la música y tus opiniones se conjugan en Comunicarte. Un espacio de la Licenciatura en Letras Latinoamericanas del Centro Universitario UAM Amecameca. Escúchanos todos los lunes de 5 de la tarde a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM. La Voladora Radio 97.3. Bien, ya estamos de regreso en esta entrevista con nuestro amigo, yo me atrevo a decir, ya lo siento cercano después de leer algunas obras de él, Francisco Martín Moreno, sobre la más reciente obra, México Acribillado. Además del asesinato del general Obregón, del presidente de la República de ese momento, ¿qué otros se destacan y caben dentro de este rubro? Mira, hay una parte que toco en el libro, donde comparo a los padres fundadores de los Estados Unidos y digo, bueno, los padres fundadores todos murieron en la cama, menos Hamilton, que muere en un duelo, pero todos los demás mueren en la cama pacíficamente, ¿no? Los padres fundadores de los Estados Unidos. Y cuando empecé a preguntarme, Tomás, ¿quiénes eran los padres fundadores de México? Digo, los grandes líderes mexicanos. Entonces caigo en cuenta de que, por ejemplo, Miguel Hidalgo, fusilado. Allende, fusilado. Aldama, fusilado. Jiménez, fusilado. Morelos, fusilado. Miguel Bravo, fusilado. Javier Mina, fusilado. Iturbide, fusilado. Vicente Guerrero, fusilado. Comonfort, asesinado. Santos Degollado, asesinado. Melchor Ocampo, asesinado. Y ya en el siglo XX, pues Aquiles Cerdán, asesinado. Madero, asesinado. Pino Suárez, asesinado. Gustavo Madero, asesinado. Belisario Domínguez, asesinado. Serapio Rendón, asesinado. Adolfo Gurrión, asesinado. Emiliano Zapata, asesinado. Venustiano Carranza, asesinado. Ricardo Flores Magón, asesinado. Pancho Villa, asesinado. Álvaro Obregón, asesinado. Felipe Carrillo Puerto, asesinado. Y así pues me puedo seguir un buen rato contándote por qué intitulé mi libro más reciente, al que nos estamos refiriendo ahorita, como México acribillado, porque los mexicanos hemos resuelto nuestra historia con el defecto de no podernos comunicar y no poder parlamentar, hemos resuelto nuestra historia a balazos. Las diferencias, según esto que me acabas de decir, no las podemos resolver mediante el diálogo, y ha tenido que ser mediante el uso de la fuerza y el asesinato de personajes importantes en la historia de México. Así es, no hemos aprendido a parlamentar, y claro, pues también hay que verlo rápidamente, como lo cuento también en México acribillado, Tomás. Por ejemplo, por hacer un recuento muy rápido en función del tiempo, ¿no? Pero si nos vamos rápidamente a la época precolombina con los aztecas, para no irnos con los olmecas ni complicarnos la vida, son 200 años de imperio azteca, no conocimos la democracia. Durante 300 años del imperio español, de la colonia, pues tampoco en esos 300 años del virreinato tampoco conocimos la democracia, ya son 500 años. Y luego en el siglo XIX, pues un presidente quitaba al otro, Santana regresa 11 veces al poder, tenemos intervenciones extranjeras, tenemos revoluciones internas, tenemos guerras intestinas, y terminamos el siglo XIX con la instalación de la dictadura porfirista que dura hasta el siglo XX. Después, y obviamente en el XIX tampoco tuvimos democracia, después tenemos nada más 15 meses de gobierno democrático del presidente Madero, y el resto fue la revolución y la centralización nuevamente del poder con Obregón y con Calles, y 70 años de priismo, donde por supuesto tampoco conocimos ni disfrutamos los placeres de la democracia, ni las ventajas de la democracia. Entonces, esto lo primero que te dice es que los mexicanos no hemos tenido oportunidad de parlamentar, porque nunca hemos tenido democracia. Hasta los últimos 8 años te diría que estamos aprendiendo a parlamentar, pero con muchísimas dificultades y con una gran parálisis legislativa, porque bueno, es evidente que no avanzamos al ritmo que necesitamos. Bueno, pero ¿cómo avanzar en esta necesidad de legislación cuando los legisladores, unos no leen y otros son hechos a imagen y semejanza de quien tiene el poder en este país? Así es, y claro, sí, hay muchos legisladores que escriben sus nombres con faltas de ortografía. Habría que ver cuántos de nuestros legisladores tienen un título profesional, no en una universidad patito, sino en una universidad seria, y que tienen en consecuencia los conocimientos necesarios como para poder representar a la nación, ¿no? Pero esto se nuevamente se remonta en México acribillado a cuando el presidente Obregón, que es uno de los grandes traidores a la patria, porque bueno, ya decíamos que el principal postulado de la revolución era sufragio efectivo, no reelección. Sí, sí, sí. Y él se reelige. Entonces dime si no es un traidor. Otra vez traidor también con los tratados de Bucareli, cuando enajena los intereses de la nación con tal de poder tener armas y poder imponer por la fuerza de las armas al presidente Calles, ¿no? Pero bueno, a donde voy es que, bueno, obviamente que durante el gobierno de Calles y de Obregón, ellos palomeaban las listas de quienes iban a ser los diputados y los senadores y los magistrados y los jueces. Entonces con esto estábamos derogando cualquier promesa democrática pensamos que podríamos llegar a contar después, sobre todo de haber sufrido una revolución en la que murió 1 millón de mexicanos. Pero no, las revoluciones sirven para concentrar más el poder o no sirven para nada, como decía mi maestro Jean-Marie Revel. En el anterior libro tú destacas una charla, o supuesta charla que tiene el presidente Juárez, Benito Juárez, con uno de los personajes más cercanos a él, es Melchor Ocampo, y donde, o sea, en ocasiones algunos tachan justamente traidor a Juárez porque había propuesto, bueno, pues casi la anexión de México a Estados Unidos, que finalmente el Senado de Estados Unidos no aprueba. Sí, pero mira, lo que pasa es que esta es la lectura que le quieren dar los famosos cangrejos a ese acuerdo de Maclean Ocampo. Los cangrejos en el siglo XIX eran los conservadores, y les pusieron los cangrejos porque caminaban para atrás. Sí, sí, sí. En realidad, si tú ves el Tratado de Maclean Ocampo, no se pierde ni un metro cuadrado de tierra. El presidente no pide la anexión de Estados Unidos. El presidente Juárez lo que está haciendo es unir por las líneas de ferrocarril a nuestro país de un lado al otro y concede servidumbres de paso que hubieran significado grandes ingresos para nuestro país, como la servidumbre de paso que iba a instalar en el istmo de Tehuantepec para unir el Golfo de México con el Océano Pacífico, ¿no? Pero de que él hubiera vendido ni un metro cuadrado, pues evidentemente que no. Pero después hay que ver cómo la Iglesia sí intenta ir muchísimo más para allá con el gobierno de Maximiliano, para que Maximiliano pudiera llevar a cabo los planes de Juárez. Pero esto ya no lo dicen los cangrejos. A Maximiliano lo manipulan para que Maximiliano, 7 años después, sí pueda llevar a cabo estos tratados en Maclean Ocampo, pero ahora sí con unas extensiones que hubieran sido muy perjudiciales. En el Tratado de Maclean Ocampo, por más que digan los enemigos de Juárez, Juárez no compromete ni un metro cuadrado de territorio mexicano. Bueno, esto es lo que se señala por estos personajes, por quien tiene interés en desvirtuar lo que realmente sucedió en la historia de Juárez. En este México acribillado, bueno, recientemente, o la historia más reciente, lo que aparece incluso en los monitores de televisión, bueno, es el asesinato a manos de un tirador único, como me parece que fue el mismo planteamiento con Obregón, del candidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional. ¿No son semejantes estos hechos? Bueno, sí, porque Colosio tiene también 2 orificios de bala. Bueno, Obregón tenía 19, pero Colosio tenía 2, uno en la cabeza y otro en el estómago, y de diferente calibre. Es evidente que no fue un tirador único, sino que fueron más tiradores, porque a Colosio lo rematan en el piso. A Burto nada más tiene la oportunidad de disparar una sola vez a la cabeza, pero bueno, el tiro en el pecho del candidato, pues también habría que explicárselo, y eso pues ya le tocará a otra generación de mexicanos tal vez hacerlo, investigarlo y precisarlo y descubrirlo, ¿no? ¿Por qué se da este lapso tan largo entre conocer la historia oficial e ir descubriendo esta historia a través de tus investigaciones? ¿Por qué tenemos que esperar tanto tiempo? Mira, lo que pasa es que era muy claro que al priismo, el padre del sistema político mexicano se llamaba, sin duda alguna, Plutarco Elías Calles. Y entonces, pues él es el fundador del PRI, que dura 70 años en el poder. Tú dirás, es el padre del sistema, ¿no? Entonces, es claro que desde el momento en que el propio presidente de la República, Plutarco Elías Calles, está implicado también en el asesinato del presidente, porque el gatillero del presidente, imagínate qué terminología, el gatillero del presidente se llamaba nada menos que Luis N. Morones, que era el secretario de Industria y Comercio del presidente Calles. Él era el brazo armado, él era el gatillero. Pues a través de Luis N. Morones, bueno, se las arregla Calles para que no fuera Toral el único asesino el día de la bombilla, sino que hubiera por lo menos 4 tiradores más de los que no se imaginaba Toral que fueran a presentarse también el día del crimen, ¿no? Pero entonces, es claro que ni a la Iglesia le interesaba verse involucrada en el asesinato, y por eso manipula la historia, como tampoco le interesaba a los gobiernos priistas que apareciera el propio sistema, el propio partido y el propio presidente de la República, fundador del sistema, como un asesino que manda matar a su paisano Álvaro Obregón de la Bombilla en 1928. Entonces, por eso es que han ocultado, cada uno por diferentes razones, la Iglesia que participa y el gobierno que participa también en el crimen, han ocultado la historia porque no quieren verse obviamente involucrados en esto, ¿no? Se supone, Tomás, que pues la iglesia viene a predicar y a divulgar el evangelio, y se supone que el gobierno de la república viene a crear bienestar entre todos los mexicanos, pero no asesinar al presidente en turno, cualquiera de las dos facciones a las que me refiero. ¿Tú ves favorable esta reforma con Salinas de acercamiento iglesia-estado? No, yo creo que fue un error muy delicado, porque la iglesia siempre va a querer más. La iglesia es una institución insaciable. Ahora, ¿qué quiere la iglesia en un gobierno panista? Quiere que la educación que imparte el estado sea religiosa, sea católica, que no sea laica, sino que sea católica. Y después quieren un canal de televisión que abarque a todo el país. Y cuidado una cosa, Tomás, yo en mis investigaciones, en mis trabajos, jamás critico la religión de nadie, porque yo no soy teólogo, ni estoy capacitado para criticar las creencias espirituales de mis semejantes, ¿no? Eso no lo hago, no lo puedo hacer, no lo podría hacer. Lo que hago es, sí, estudiar el comportamiento político, el comportamiento militar, el comportamiento criminal de la iglesia o del gobierno, y eso sí me dedico, y eso sí lo hago, pero no me meto con las creencias absolutamente de nadie. Y por ello es que pues recibo muchas críticas de gente que dices que no te admito que te metes con mi religión, cuando yo no me meto con la religión de nadie, ¿no? En todo caso, con los actores principales que cuando hayan intervenido y hayan favorecido todos estos golpes de Estado en contra de un gobierno establecido. Así es, por eso es importante que la gente sepa que la madre Conchita, que fue cómplice del asesinato, era operada por el arzobispo de Guadalajara, que era Francisco Orozco Jiménez, es el arzobispo que está implicado en esto, también el arzobispo Ruiz y Flores y el obispo José María de la Mora. Y por el otro lado está implicado el presidente de la República y el secretario de Industria y Comercio, y están unidos por un común denominador, que es la madre Conchita. Y la madre Conchita va a dar a la cárcel 20 años, acusada y convicta, y por eso pues va a dar a las Islas Marías, donde finalmente se casa con su novio de toda la vida, con quien ya tenía relaciones amorosas desde el convento antes del asesinato del presidente Obregón. Eso se llama ser congruente, seguramente, ¿verdad? Me imagino que cumplió con sus votos de castidad, mi querido Tomás. Sí. Hoy estamos nosotros por terminar este espacio. Esperemos que no sea en esta ocasión nada más, sino en alguna otra que tengamos la oportunidad de charlar contigo sobre estos y otros temas. Pero antes de irnos, vamos a obsequiar 3 libros de México Acribillado a las primeras 3 personas que se comuniquen y que nos digan cuál es el nombre completo de este personaje, de la monja que estuvo atrás, o junto, pues, como cómplice de José de León Toral. Exactamente. La primera persona que nos lo di, las 3 personas, bueno, pues tendrán un libro cada una. Muy bien, agradecemos entonces la entrevista vía telefónica aquí con nuestro, porque ya es parte del acervo, estos libros, Francisco Martín Moreno, quien tiene una vasta obra sobre esto. Yo nada más te preguntaría, ¿por qué finalmente te quisiste presentar esta obra no como datos históricos fríos, sino como una novela? En México ante Dios. En los dos, Tomás, tanto en México ante Dios como en México Acribillado, lo que a mí me interesaba y me interesa es divulgar la historia de México. Si hubiera hecho un ensayo, como tú dices, con datos fríos y demostrables, todos ellos, como también aparecen en la novela, sin duda, pero con datos fríos como ensayo, pues a lo mejor hubiera podido, hubiera sido leído por 2,000 o 3,000 personas, cuando mucho, ¿no? Gracias a que es una novela, donde hay amor, donde hay erotismo, donde hay espionaje, donde hay pues todos los elementos imprescindibles de una novela, pues los tirajes han sido sustancialmente distintos y la divulgación de la realidad histórica ha sido gigantesca, y por eso pues estoy muy satisfecho. Podemos decir que entonces, gracias a esta venta de tus libros, contradice un poco este sentido de decir que México es un país de que no hay lectores. No, yo creo que esta tesis, que sí fue válida mucho tiempo, va cambiando afortunadamente. La gente quiere conocer la cara oculta de la historia, y para eso estamos los novelistas de la historia y los historiadores, obviamente, para divulgar la realidad de lo acontecido, de tal manera que no nos volvamos a tropezar con la misma piedra. Que estas palabras sean escuchadas por quien gobierna desde el municipio, el Estado de México, todos los estados de la República y desde luego a la Federación Mexicana. Gracias, Francisco Martín Moreno, por esta charla entrevista. A ti, Tomás, y un bueno, pues mis mejores saludos y mis mejores deseos para tu enorme audiencia en este 2009. Gracias. Gracias a ti, Tomás. Bien, estamos ya con esta charla entrevista terminando. Soy Tomás Herón. Agradezco en los controles técnicos a nuestras compañeras en la producción general, Verónica Galicia, en los controles técnicos Rocío, nuestra gran amigo Chío, y bueno, estaremos nuevamente en este espacio por acá para una nueva entrevista, una nueva charla con algún personaje importante en la vida nacional, de trascendencia, con datos que aporte algo significativo para la historia, para la comprensión de la realidad nacional. Soy Tomás Herón, me despido de ustedes, nos vemos por acá en algún otro momento. Gracias.